puedo respirar. Sin ti no sé vivir. Me falta todo si no estás. ¿Cómo poder seguir? Si el aire eres tú. Sin ti no sé vivir. Solo te amo, yo solo te amo, yo solo te amo.